Las empresas que no tienen caras, sí, son empresas frías y muertas. Me he cansado de decirle eso a la gente. El Facebook es una TV novela y hay de todo. Hay los malos, hay los buenos, hay los héroes, hay los flojos, siempre hay trolls, a los haters, o sea, hay todo. Y tiene que haber ese juego. Un Facebook grande, importante, que no tenga enemigos, troles, ¿sí? Haters, y no tenga malos, los malos y los buenos, entonces no funciona. Es una novela, ¿sí? Es una novela. Tristemente la gente lo lleva a una situación totalmente incongruente y real. Entonces están mostrando el carro que compraron y ni siquiera de repente todavía lo han pagado, el viaje que hicieron y están diciendo como si estaría, están hablando como si hubiesen viajado toda su vida y es el primer viaje, porque tristemente la gente agarra el papel de actor de TV novela y empieza a inflar y a mentir dentro de sus redes sociales. Como digo yo, toda persona que se hace en las redes sociales, sí, bienvenido. Pero también habrá miles que se van a morir en las redes sociales también, porque las redes sociales siempre serán más grande que el personaje. Por eso la congruencia es fundamental dentro del juego. Entonces, pregunta específica, ¿sí? Si eres una empresa, una organización, una fundación o lo que sea, ¿sí? Tú dirías, pues yo diría poner mi logo ahí. Esa fuera la lógica. Pero no. Lo que fuera más recomendado es poner, ¿sí? Si representa esta organización, representa un docente, un empresario, un emprendedor, un chico pobre, un chico rico, un niño, ¿sí? Estaría padrísimo una foto de todos esos personajes juntos con camisetas que digan la marca, ¿sí? Pero la gente, y eso va a ayudar muchísimo. Ahora, en foto de perfil, de repente conviene que solamente salgan tres, pero con los logos en la camiseta, ¿sí? Entonces ahí estás matando, ¿sí? Dos pájaros de un tiro. Algo que tienen que aprender también, eso es fundamental dentro de las redes sociales, 3-3-3. Los Ángeles Charlie son 3, los 3 chiflados son 3, los 3 chanchitos son 3, los cerditos, 3-3-3. Entonces siempre una foto donde sale una persona en el centro con mucha fuerza, la persona con más fuerza, una niña guapa, lo que sea, con una buena camiseta de la marca, ¿sí? Vamos a ponerle Google, ¿no? Y al lado están las otras personas, entonces va a funcionar. Lo mismo funciona con Vía, lo mismo funciona con cualquier marca. Entonces, consideren esa situación de poner 3. Siempre tendrá mucho impacto. Las fotos de perfil, ¿sí? De una organización, de una empresa, podrían ser el presidente y los 2 mejores vendedores o los vicepresidentes, pero con camiseta bien puesta, y eso va a ayudar muchísimo. Dime, Miguel. Jürgen, entonces, según esto, la foto está de perfil, los fondos deberían estar ubicados en el contexto, si son 3 personas o fondos pueden ser... Es muy difícil mostrar estilo de vida si ya son 3, pero si se pudiera, si es una empresa que vende yates, estarán los 3 parados en un yate y se verá la vela atrás, ¿sí? Pero si no, lo que más conviene, si no se puede hacer eso, es que desaparezcas el fondo o que el fondo se... O sea, que brinquen ellos y los logotipos de las camisetas. ¿Sí? Claro, ¿sí? Las gorras son pésimas, ¿no? Porque desaparecen los ojos, ¿no? Por la sombra. Entonces, con gorras no funciona. Sí, hay que tener mucho cuidado, o con, si no, con buenos flashes, tomar la foto. Pero esas fotos hay que hacerlas. Son claves hacer esas fotos y hay que darse el tiempo para hacer sesiones fotográficas profesionales o semiprofesionales para hacerlo. Entonces, los reto y los empodero en que ya vayan pensando ustedes quiénes van a ser las 3 personas que van a salir. Siempre van a jalar más 3 mujeres que 3 hombres, ¿sí? Entonces, vayan pensando quiénes van a ser las 3 niñas más llamativas con sus buenas camisetas, ¿sí? Y van a salir ahí y esa va a ser la foto de perfil nueva. Entonces, eso es padre porque está representando a la organización. Miren esto, muchachos. Esto es, ¿sí? Estas son herramientas poderosísimas de viralización. Y funciona absolutamente a cualquier producto, servicio, organización, fundación o persona o conferencista. ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer, el famoso meme. ¿Ok? Vamos a ponerle que el meme es este. ¿Listo? El mejor meme, ¿sí? El más viral, siempre será el que tiene un par de ojos y una sonrisa. ¿Sí? Pero eso no significa que de repente si la frase que vas a poner es súper agresiva, que el tipo sea bien malo, también jala. Porque el cerebro se sorprende, ¿por qué me está mirando feo ese tipo? Pero es un par de ojos. Entonces imagínense que cómo se construye un meme viral. Un meme viral se pone grandísima la cara así, lo más grande posible. Y tienes aquí 2 ojos y una nariz siempre, ¿no? ¿Listo? ¿Ok? Listo. El que este tipo esté así, como bien, bien agresivo contigo, vende igual, o podría vender muchas situaciones más, dependiendo de qué va a decir aquí al lado, que él esté así. ¿Listo? Entonces, siempre traten de poner la foto de la cara del personaje, ¿sí? O de la modelo, o lo que sea, lo más grande posible. Si es de un reloj, pues de repente estilo de vida y el yate, pero si no es eso, acercarse lo más posible a la cara. Nunca nada en el planeta venderá más para el cerebro que un par de ojos.